recordando las últimas luchas de todos los movimientos que abarcan este programa también. Recordaremos los 5 detenidos en la carga policial durante las jornadas por el derecho a la vivienda que se estaban realizando en Sevilla. Bueno, más convocatorias, jornadas de huelga de ayer y hoy, 26 y 27 de noviembre, y para el 4 y 5 de diciembre, Sanidad en lucha. Bueno, aunque me imagino que el compañero de los Arroteguis ya habrá dado información sobre la huelga que se está celebrando en protesta contra las obras del tren de alta velocidad. Desde la AIN tenemos recogido aquí la crónica del tercer día de ayuno contra el TAP, en este caso en Nafarroa. Bueno, esto y todo lo que nos dé tiempo de aquí a pasadita, bien entrada la medianoche, ya que los Tornasol tendrían que hacer un programa semanal, ya que la calidad de lo que nos cuentan se lo merece. Y ahí que empezamos un poquito tarde, como también nos estiramos como ellos en el tiempo, pues será lo que abarque el programa de hoy y lo que tú quieras contarnos si llamas aquí al 943-527407. Así que veo al subcomandante que no tiene muchas ganas de llevar hoy el pilotaje, ¿no? ¡Hey, Billy! ¿Cómo va la jornada? Parece ser que está acurrucado con la humedad y el frío que hace hoy y voy a tener que darle yo al botón of destrucción. Piloto automático activado. Ay, este momento no lo cambio yo por nada, ¿eh? Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. El gobierno de Rajoy ha presentado su primer plan económico para cerrar 2012 con unas medidas de ajuste que permitan sacar a España de la crisis, reducir gastos en 8.900 millones de euros y subir impuestos para ingresar 6.200 millones son los objetivos del Ejecutivo para reducir el déficit público con el que se han encontrado, que asciende al 8%. Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose en estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera, asesinar a un animal es una cultura. Le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto es pasar a factura, más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Vendamos los derechos y que nunca se os olvide, el poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Seamos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos evolución. Seamos

se crea que la franja litoral es un recurso escaso, absolutamente clave y estratégico y no renovable, en el que desde el punto de vista de la sostenibilidad se deben minimizar las tasas del consumo y propiciar la reutilización de este espacio. Así nos encontramos en que este ecosistema ha sido profundamente transformado durante las dos últimas generaciones. La principal causa de deterioro ha sido el problema urbanístico. Así nos encontramos con extensas fachadas litorales de segundas residencias y los kilómetros y kilómetros de paseos marítimos. Bueno, si resumimos la ley de costas del año 88 a finales de esta década de los 80, intentando aminorar algunas de las tendencias que se adivinan insostenibles y también en contra de lo sugerido por Harding en el 68, esto sobre la tragedia de los comunes. Esto era porque el egoísmo y el beneficio particular era capaz de acabar con cualquier recurso común. Se diseñaba, como decimos, la ley de costas. La ley permitía la existencia de edificaciones previas con concesiones estatales durante 30 años, estos prorrogables hasta 60 años. Bueno, al pasar este plazo pasarían a ser otra vez dominio público. Este plazo acaba en el 2018 y parece ser que ahora el Partido Popular quiere cambiar la ley. Aunque el anteproyecto obliga, y este aspecto es positivo, dicen, a incorporar en el registro de la propiedad todos los deslindes, las consecuencias de esta política será mayor urbanización, mayor gasto público en protección y menores recursos comunes para el 99%. Así sería obligatorio señalar que la costa es, por definición dinámica, en unos sitios crece y en otros se erosiona. Por ello sería obligatorio una nueva clasificación para estas propiedades que literalmente pueden quedar en mitad del mar a pesar de ser muy legales. Bueno, en este artículo recogemos también los graves riesgos del caos por una nueva ley de costas más permisiva. Bueno, dicen que es cierto que mejorar la ley de costas sería necesario, y esta ley, que era avanzada en su época, fue cuando su legislación en su día no se pensaba que habría tal presión urbanística como la que nos encontramos hoy día. Tenemos otro ejemplo, que es el abandono del turismo por otros entornos mejor conservados todavía, que se han visualizado por el espejismo a corto plazo. Esto es por el aumento de la llegada de viajeros por inestabilidades en otros países como Túnez o Egipto, por ejemplo. Bueno, en definitiva, recogemos esta información desde Rebelión por el futuro de la costa. Dicen que el 99% debe tomar partido frente a unos 20.000 afectados, según la plataforma de Ley de Costas, que existen millones de habitantes del territorio y de turistas que desean una costa bien conservada y protegida y no llena de hoteles y de restaurantes. Bueno, así como decimos, tenéis más información en rebelión.org sobre la nueva ley de costas que nos quiere implantar ahora el Partido Popular. Más información sobre las inteligentes ideas de nuestros políticos. Ahora el Partido Popular también rechaza en el Congreso la propuesta para que las mujeres víctimas de violencia no paguen tasas por divorciarse. Bueno, las víctimas de violencia de género que estaban exentas hasta ahora de cualquier pago, tanto en el proceso penal como en los civiles, con entradas en vigor de la ley de tasas, tendrán que pagar ahora aquellas relativas al orden civil. Esto porque el Partido Popular ha rechazado en el Congreso uno de los puntos contenidos en la proposición no de ley del PSOE, que pedía que las víctimas de violencia machista fueran eximidas de pagos en las tasas por plantear una demanda de separación o divorcio. Eso a sus maltratadores, claro. Se trata de una proposición no de ley que, como decíamos, han defendido ante el Pleno del Congreso, puesto que las víctimas de violencia de género estaban exentas hasta ahora de cualquier pago, tanto en los procesos penales como en los civiles, y con la entrada en vigor de esta ley de tasas tendrán ahora que pagar aquellas relativas al orden civil. lo que nos cuentan para acabar esta información es que los niños también padecen secuelas irreversibles y es urgente e imprescindible medidas paliativas. Hoy no existen recursos para la atención de estos niños y es necesario que se desarrollen medidas contra la violencia de género urgentemente. Somos iguales. Y cuando caemos, caemos todos juntos. Big Fall había dedicado su vida a Lehman Brothers y era muy conocido en Wall Street por su peculiar estilo. Le llaman el gorila. No puedo darte más garantías. No hasta que podamos subir un poco más el capital. ¿Descapitalizado? Estamos descapitalizados, sí, como todo el mundo. No como todo el mundo. ¡Jamie! ¡Jamie! Te hablo de algo sí. muy grave. Hoy te necesito aquí. ¡Jamie! ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que transfiera 5.000 millones? ¡No eres razonable! Llevo toda la semana con Paulson subido a la cheva. Nuestro valor ha caído un 75% desde el lunes. Estamos en caída libre. Se están deshaciendo de nuestros títulos y me pides más. Espera, me suena el teléfono. ¿Quieres que lo...? ¡Diga! Hola. No, siéntate. Espera, Jamie, luego te llamo. ¿Sí? Lo sé, lo sé. De la plataforma coordinadora de movilizaciones y encierros en defensa de la sanidad pública deciden dar un apoyo a las jornadas de huelga convocadas para los días 26 y 27 y también el 4 y 5 de diciembre. Asimismo, se adhieren a la convocatoria de huelga indefinida propuesta por AFEN desde el 26 de este mes de noviembre, desde ayer. Como trabajadores y trabajadoras en lucha que somos, dicen, creemos que es importante participar de manera activa en una protesta contra la política restrictiva de derechos laborales y sociales que supone un aumento o retroceso en todos los frentes. En esta plataforma consideran que es vital e importante aunar esfuerzos para el logro de objetivos comunes del freno de la privatización de la sanidad pública, por encima de las diferentes y diferencias que puedan existir, contando con la participación de trabajadores, usuarios, vecinos, activistas sociales y sindicales. Defendemos una sanidad pública gratuita, accesible universalmente y de calidad. Y somos conscientes de que las medidas que nos imponen desde determinados sectores políticos y económicos van en sentido absolutamente contrario a este modelo de atención sanitaria. Bueno, por todo esto consideran que el ataque a la sanidad pública en ningún caso puede considerarse un hecho aislado, sino que responde a un plan estratégico de los citados sectores de maximizar sus beneficios a expensas de los derechos de la inmensa mayoría de la población, centrándose este expolio en las clases trabajadoras y más desfavorecidas. Consideramos que el sistema sanitario público universal es un elemento fundamental de cohesión social y su desaparición supondrá que se harán aún más evidentes y lesivas las desigualdades sociales, con todos los efectivos negativos de ello que esto va a conllevar. Informamos asimismo de la participación activa en la manifestación convocada para el próximo 27 de noviembre, que era hoy a las 6:30 en Neptuno, en el Sol, en Madrid, con el fin de visibilizar la problemática de la sanidad pública bajo nuestro lema habitual, que es: la sanidad pública no se vende y se defiende. Así recordamos que siguen estas movilizaciones con llamamientos a participar para el próximo 4 y 5 de diciembre. Sacado del atolladero. Cuando anunció las desastrosas noticias a los accionistas por el interfono, esperaba que todos confiasen en que este sería otro de esos momentos. La situación continúa siendo desfavorable y, por desgracia, hemos tenido que devaluar nuestros activos de 40.000 millones a 33.000 millones. La buena noticia es que hemos puesto en marcha una estrategia que pensamos apaciguará a los mercados. Estamos dando los últimos retoques para crear otra compañía con parte de nuestros activos inmobiliarios. Esa compañía se llamará Spinco. Así no tendrán un efecto tan negativo en nuestro balance. Pero el mercado no se apaciguaba. Todo el mundo huía del banco. Se deshacían de las acciones. Incluso rebajaron nuestra calificación como banco. El viernes por la tarde ya no nos llegaba la camisa al cuello. Quiero que transmitamos todos el mismo mensaje. Nuestra situación es seria, pero no es crítica. Repito, la situación no es crítica. El Bank of America nos quiere. Barclays nos quiere. Podemos elegir. Y el banco que elijamos nos aportará un balón de oxígeno. Necesito que todos vosotros os lo creáis. Estáis en la planta 31, maldita sea. Y quiero que este mensaje vaya calando hacia abajo. ¿Tienes un minuto para el señor McTay? Más te vale que sea una buena noticia. Hank Paulson vuela hacia aquí. Olson, la reserva federal ha convocado una reunión con los principales banqueros. ¿Para qué? Quiere que nos echen un cable. ¿Quiere que la competencia nos eche un cable? No quiere que estemos en la reunión. Solo quiere que vayamos a la Reserva Federal y esperemos fuera, no sé. Será una broma. No voy a ir a la Reserva Federal y esperar fuera de una maldita sala mientras Paulson y mis enemigos deciden sobre mi destino. Escucha, Dick. No quiere que vayas tú. Quiere que vayamos nosotros. San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Hotcha. First I'll buy some beads, and then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells. Bueno, recordar el ayuno antitren de alta velocidad en Navarra. Ayer, el lunes 26, era el tercer día de ayuno. Protestas también contra un desahucio de una vivienda en Burlata. A las 8:45 del 26 estaba convocada una concentración para impedir el desahucio de una vivienda en Burlata. Los ayunantes han acudido para mostrar su apoyo a la familia y en defensa de las reivindicaciones de la plataforma de afectados por las hipotecas PHA. Entre todas las personas allá presentes, unas 300 en total, se lograba impedir por ahora este desahucio. Por otro lado, a las 11:30, 10 ayunantes de Navarra Antitab se colgaban en el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa, responsable del proyecto del TAP en esta zona y del comienzo de las obras del TAP en Navarra. El guarda jurado que vigila la entrada al edificio no ha logrado impedir que accedieran al mismo por lo que han subido a la sexta planta, donde se ubica el despacho del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Luis Zarraluki. Bueno, ahí desplegaban una pancarta relativa a la semana de ayuno y la secretaria del consejero ha insistido a las desobedientes que les podía recibir, ya que estaban reunidos y no tenían cita previa, por eso decían que no podían ser recibidos. Bueno, después acudían efectivos de la policía foral que, combinado a los presentes a desalojar los pasillos, se presentaban con los brazos por delante. Insistiendo en que tenían intención de seguir el ayuno de una semana antitaz en dicho pasillo, sin crear molestias a los funcionarios, a los que la policía foral ha respondido que debían abandonar el edificio, por lo que finalmente así lo han hecho. En el exterior del edificio, gente en apoyo desplegaban pancartas y comenzaban a gritar consignas anti-TAP. La policía foral ha obligado a retirar la pancarta, alegando que era una concentración no comunicada, y han identificado a las personas que se encontraban allí. Bueno, así, en vista que este ayuno no ha podido celebrarse en las oficinas del consejero, los ayunantes han decidido continuarla en Baquearen Echea, sede del MOC, en la calle Merced 18 Bajo. Invitan a toda la gente que se quiera solidarizar a acudir a los actos programados, así como a mostrar su apoyo visitando a estas personas.

eso mientras sigan existiendo los bancos. ¿Ayudéis a leerlas correctamente? Dean, no nos hemos confundido con tus cifras. Vuestros activos buenos no son suficientes para... ¿Vuestros activos buenos? ¡Se trata de Lehman Brothers! ¿Sabes cuánto vale esta compañía? ¡Cálmate! Pues sí, Dick. Creo que lo sé. ¿Has estado con Paulson? Le pedimos que te quitaran 70 mil millones de dólares de su contabilidad, pero... ¿70 mil? No lo decidí yo, formamos una junta. Pero Paulson no ha ofrecido nada. Solo intenta facilitar una especie de solución del sector privado, pero... ¿Qué? Puedes... Esperar solo un momento. Claro. Vale, dime. Te llamaré si hay algún cambio. Si te consuela, Paulson va a realizar otra valoración esta noche. ¿Otra de mis...? A través de un grupo mixto desinteresado. Que no decidáis nada aún. Puedo conseguir que Paulson cambie de opinión. Te llamaré. ¡Zack! Estoy quiero aquí. Que vayas a la Reserva Federal esta noche y participes en la valoración. Ponme al teléfono con Paulson. ¿Ahora mismo? ¿Mixto? ¿Desinteresado? Seguro que son un equipo formado por amigotes suyos de Goldman Sachs. Menudo atajo de cabrones conspiradores, senadores romanos del sector privado. ¡Muévete! Paulson está ilocalizable. Las personas con el ojo más grande que el papo, o las que llevan a otras a estar en la miseria. Recogemos también información del grupo Migración y del movimiento 15M en Granada, que han pedido ayer lunes la paralización inmediata de la orden de expulsión dictada contra tres ciudadanos senegaleses y el cese de la reclusión provisional para otro afectado, esto por la represión de la política local de esta ciudad de, como decimos, Granada. Este grupo de migración del movimiento 15M, como decíamos, según ellos, el primero de ellos sería a Boulaye, que era detenido el 10 de noviembre por una policía local, el vestido de paisano, utilizando la violencia física y causándole lesiones. Este senegalés está actualmente preso en el CIE de Murcia. Si bien tanto su internamiento como la orden de expulsión se encuentran recurridos, y también a la espera de respuesta, entre otras cosas, por su arraigo en la ciudad de Granada. Recordamos también que se ha interpuesto una denuncia a la policía por la agresión sufrida en la detención, que también está pendiente del correspondiente proceso legal. Bueno, por otra parte, el segundo de los detenidos, de nombre Niyou M, fue detenido el pasado 12 después de ser agredido también física, moral y verbalmente, esto por un grupo de policías locales frente a diferentes vecinos y transeúntes en Puerto Real, en Granada. El tercero de los que se encuentra internados en el CIE, que se llama Malik, fue arrestado el mismo día en el propio piso, que fue invadido por agentes de la policía local sin ninguna autorización judicial y a continuación destrozando el interior. Bueno, así nos cuentan en este comunicado que nos parece que existen razones suficientes para que se proteste. Se proteste por la expulsión de nuestros vecinos a Senegal y que las órdenes de expulsión sean paralizadas. Resulta paradójico que, además de ser víctimas de agresiones, estas personas encima tengan que cargar con una orden de expulsión que podía realizarse antes del esclarecimiento de estos hechos. Bueno, acaba recordando que también piden el cese del encarcelamiento en prisión de Abolote, de otro compañero de nombre Abdou.n, detenido también el 12 de noviembre y actualmente, como decimos, encarcelado en la prisión de Ambolot. Esta persona, además de tener papeles, está casada y por lo tanto, bajo ningún concepto, correría el riesgo de escaparse mientras se realiza el proceso de instrucción de su causa. Them go proud of them name and put them slave name for heading of your soul. Bueno, así como veis, parece ser que continúan las razias policiales, ahora en este caso contra senegaleses y en la ciudad de Granada. It's a Catholic you make me hear. It's a Muslim you make me hear. The Africa. Podéis encontrar el comunicado completo que con por título por la paralización inmediata de la orden de expulsión, cese de internamiento en los CIES y la puesta en libertad de los vecinos senegaleses en caosenarroz.net. Nos acompañaba en la pista número uno Fela Kuti desde el continente africano, desde allá donde grabara este disco, ya que se movió por todo el planeta. Y tenemos un disco de nuestros amados Captain Big Here, Blue Jeans, el disco de Blue Jeans and Moonbeam, algo así. El tema número 9, Blue Jeans and Magic Band, también tocan en este tema, Blue Jeans and Moonbeam. dejé el último vídeo, ¿no? El documento cubano sobre la lucha del pueblo negro en Estados Unidos. Estéticamente, este corto documental inaugura el formato de videoclip moderno realizado con pocos recursos. Impactante documental que apenas 5 minutos, donde se muestran imágenes de luchas contra la represión racial y por los derechos civiles en Estados Unidos. La intensidad de las imágenes se acoplan a la canción No de Lehman Horn, la cual va creciendo según va el vídeo hacia adelante. El mensaje es muy claro, las palabras están bien, pero es momento de pasar a la acción. Este corto y su correspondiente canción han ganado mucha popularidad a partir del movimiento Occupy Wall Street. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington, bueno, así como os decimos, si queréis ver este corto, como decimos, dura tan solo 5 minutos, lo podéis ver en las tres dobles subes, en la AIM.org. Thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action. And we mean action now. Now is the moment. Now is the moment. Come on. We've put it off long enough. Al capítulo 7. Barclays nos quiere y el Bank of America volverá a querernos. Sin embargo, como maniobra, vamos a preparar una documentación mínima para tener todas las posibilidades estratégicas cubiertas. ¿Y para cuándo quieres esa documentación? Este fin de semana. Primero, nosotros no tenemos un equipo. Segundo, tú tampoco lo tienes. Todos están trabajando en procesos de diligencias para fusionarse. Tercero, nadie puede preparar una bancarrota de este tamaño en 2 días. Y cuarto, el gobierno no va a permitir que te hundas. La postura de Paulson es que o nadamos o nos hundimos. ¿En serio? Sería el mayor desastre financiero de toda la historia. Es como si el mismísimo gobierno estadounidense se declarase en bancarrota. Como si el dólar perdiera todo su valor y el mundo entero tuviera que volver a la economía de trueque. Es como si Roma vendiese el Vaticano a los japoneses para convertirlo en hotel y contratasen al Papa como botones. Es una fantasía, como del mundo de Alicia a través del espejo, del libro del Apocalipsis. We'll be right back. encontramos ya intentando recuperar este pequeño espacio de aquí de desfase lunar, de hierbas, pócimas y otras plantas. Bueno, lo dejábamos la pasada semana en un libro muy interesante de Escotado sobre las drogas, desde los orígenes a actualmente la prohibición. Las drogas, que aunque algunos creen que son cosas sobrenaturales, de eso no tienen nada. Son cosas o sustancias que actúan enfriando, calentando, secando, humedeciendo, contrayendo o relajando y haciendo dormir. Traigo la ruta, pa'l que estornuda, también traigo albahaca. En su naturaleza está curar, amenazando al organismo, como cura el fuego o la herida al desinfectarla. Actúan también como soluciona alguna patología el bisturí de un cirujano. Lo esencial en cada una de la es cada una de la proporción entre dosis activa y dosis letal. Bueno, nos cuenta Escotado desde hace años, un discípulo directo de Aristóteles, autor del primer tratado de botánica conocido. Ya exponía con claridad este punto de vista al hablar de la datura metel, una de las solanáceas más activas, en los siguientes términos. Bueno, aunque son muchos y amplios, podríamos coger uno así al azar, donde dicen que se administra una dracma si el paciente debe tan solo animarse y también si debe pensar bien de sí mismo. Le administraríamos el doble si debe delirar y sufrir alucinaciones, y si le damos el triple es para que quede permanentemente loco. Bueno, aunque no están muy claras las cantidades de, bueno, hablaban de un dracma, pero luego el doble para que esta persona se quedara loca, y el triple para que falleciera. También explicaba que parece que algunas drogas son tóxicas debido a la falta de familiaridad con las que tenemos con ellas. Quizás sea más exacto decir que la familiaridad les quita su veneno, porque dejan de intoxicarnos cuando muestran la constitución de un conocimiento aprendido sobre ellas. Bueno, por aquellas épocas, además de vinos y cervezas, por ejemplo, los griegos también usaban en fines ceremoniales y lúdicos el cáñamo. No solo usaban el cáñamo, la marihuana, sino que también usaban el beleño, la belladona y la mandrágora. En ocasiones, mediante sahumerios o inciensos o incluso saunas, conocían también un extracto de hachís con vino y mirra, perdón, para estimular reuniones privadas, como decimos, en saunas y en salas cerradas. Esto lo hacían para que el humo que se quemaba de las piedras de hachís se quedara reunido en el interior de este habitáculo. Bueno, así más adelante en esta temporada nos introduciremos en las plantas también para la psique. Intentaremos desgranar el libro de plantas de Gisela Fink, Remedios naturales para el bienestar de la emoción. Si pasa usted, hay que yo traigo... Bueno, así como decimos, para la próxima semana nos meteremos en las apneas del sueño, cómo comprobar que uno sufre de pena y demás, esto con el beleño y otras hierbas que tenemos por aquí, el ginseng también. Mirando más atrás en el libro encontramos también el naranjo amargo, que parece ser que tiene mucha potencia curativa. Por ejemplo, esta planta, el naranjo amargo, por lo general se recomienda la combinación de naranjo con valeriana, melisa y lúpulo, esto para efectos tranquilizantes. Bueno, así ya tenemos material para la próxima semana. Vamos a ver qué tenemos por aquí musicalmente hablando. Mira, para no romper con el ritmo de nuestra hierberita, vamos a poner a unos vecinos de ella, chavalongos, con la percusión a tope. Me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que haya sembrado en mí o el cariño que le tengo. Hoy mirando su imagen me entretengo y por eso me regaña el corazón. Hoy mirando su imagen me entretengo. Eso me regaña el corazón. Yo sé que alguna vez, cuando tú escuches mi canción, tus grandes ojos negros llorarán. Toda mi vida se fue mi vida, se fue con él. Llévalo. En voz alta diciendo: la gran Babilonia ha caído, ha caído, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Thank you. Solo tenemos unas horas para valorar esta cartera. Este va a ser vuestro mejor amigo. Bueno, chicos, sé que parece mucho, pero si nos concentramos al máximo... Me pregunta cómo es posible que las hipotecas basura hundiesen Wall Street. Mi hermana lo sabe muy bien. Esta es la historia de su casa. Primero, nos pusimos a buscar la casa. Luego encontramos a un intermediario. Una camarera nos dijo que sabía hacer milagros con la nómina. Bueno, se la pasamos y ella la modificó usando un programa gratuito que se bajó de internet para editar fotos. Mucha gente lo usa para parecer más delgada o más guapa, pero nosotros lo usamos para parecer más ricos. Seguro que eso al señor no le parecerá mal, porque no estás cambiando el físico que él te ha dado, solo estás cambiando lo que ganas. Y eso Dios lo permite, porque si no lo permitiera, sería pecado intentar cambiarse de trabajo. Luego, el intermediario llamó a una prestamista que apenas miró los papeles. Solo le dio al botón enviar y nos aprobaron. La solicitud la envió a Nueva York, donde hay gente con bata blanca que trabaja toda la noche apilando los documentos en distintos montones. Después, envían esos documentos a algún banquero, como mi hermana. Y a partir de entonces se llaman valores. Aunque en realidad no ha cambiado nada y es lo mismo que cuando se llamaban contratos de hipoteca. Pero una vez que se llaman valores, ya son un producto que se puede vender. Como una mesa o un rímel. Y ahora veréis qué cosa más rara hacen. Los banqueros pagan a un hombre para que le ponga nota a estos valores, como en el cole. Ahora se llaman CDOs y los banqueros se los compran y venden los unos a los otros por alguna razón. Luego los mezclan un poco más, grapan unos cuantos y se los vuelven a enviar al hombre para que les vuelva a poner nota otra vez. Y todos los banqueros siguen comprando y vendiendo CDOs y desmenuzándolos y volviéndolos a juntar de diferentes formas y vendiéndolos por el doble o el triple de lo que pagaron por ellos. Y cada vez que lo hacen, el CDO va siendo cada vez más grueso y la calificación va siendo cada vez más rara. A los banqueros les gustaban tanto los CDOs que cada vez querían más y más. Les daba igual que la gente no pudiera pagar su hipoteca. Solo querían los papeles del préstamo para llamarles valores y convertirlos en CDOs. Porque los iban a vender a toda velocidad para obtener un gran beneficio de un día para otro. Así que tampoco les importaba mucho lo que valiera el papel. En realidad el papel no vale nada, a menos que haya algún chiflado dispuesto a pagar por él. Pero cuando la gente empezó a dejar de pagar sus hipotecas, algunos se acordaron de que esos CDOs tenían una curiosa relación jurídica con unas casas y unos préstamos que no resultaba buena. Entonces ya nadie quería comprar los CDOs. Así que de repente, esa gente se quedó con unas casas muy, muy caras de las que no se podían deshacer y que en realidad era papel mojado extrañamente vinculado a unas propiedades que ya ni existían. Año 2012. Thank you. Tenemos algo de esto, pero lo hemos valorado en 75. Le pusimos un 90. Y estamos siendo muy... Ya. Sí, agresivos. Y mira esto. Lo valoramos en... 43. ¿Recuerdas qué valoración le diste? 60, eso es... Yo personalmente no. Ya, pero estás aquí. Tú eres el que está aquí. Estoy aquí, pero no estoy. Mira, se supone que... ¿Cómo que estás aquí, pero no estás? Me refiero a oficialmente. Se supone que... ¿Cómo que estás aquí, pero no estás? Me refiero a oficialmente. Nuestras intenciones claras. Sin ambigüedad, usando palabras de una sílaba. Queremos llegar hoy a un acuerdo para tener una línea de crédito el lunes. Tú y yo somos tan diferentes. Yo provengo de la escuela de vendedores sutiles. No hay tiempo para sutilezas. No es eso. La sutileza es energía. Sutileza y rapidez. Ahora, me voy a levantar a tomar un café antes de seguir pensando. Cuando vi a su llamar intentando vender su empresa, imagínate en su lugar la semana que viene. ¿Y si nosotros salvamos a Lehman? ¿Lo has pensado? ¿Y si todos juntamos nuestros recursos y los rescatamos? ¿Qué pasará con la siguiente empresa por tamaño? Somos nosotros, John. Tú lo sabes. Bueno, y nos vamos con este crack financiero de los últimos minutos de Lehman Brothers. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sintirik Ratia, recordándoos que volvemos el martes que viene con más. Agur etando pasa. Probablemente.